En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y en este 9 de julio condujo este programa Sueños Posibles. 9 de julio, Día de la Independencia o Día de Independencia o la Independencia tiene su día. Como he escrito varias veces, el día de siempre es, a mi criterio, encubridor. ¿Por qué? Porque cuando decimos el día de... el trabajador, el día de la madre, el día de el padre, el día de lo que fuera, estamos planteando, además de un brutal reduccionismo, dos niveles diferentes. Uno, que sería el habitual en la cultura represora, o sea, el desplazamiento. Es decir, durante el resto de los días no hay mayor interés en cuidar los intereses, los deseos de niños, niñas, mujeres, trabajadores, originarios, etcétera, etcétera. Más bien son noches, ¿no? Y noches largas y tristes y dolorosas, noches de niebla. En cambio, en el día de, parecería que todos esos otros días estuvieran omitidos, y todo se desplaza a el día de. O sea, vamos a ver, 364 días, no solamente dependientes, que no es grave la dependencia, lo que es grave es el sometimiento, y estamos sometidos, y hoy el nombre del sometimiento es, bueno, Fondo Monetario Internacional. El sometimiento a lo largo de nuestra historia ha tenido diferentes nombres, no tantos, pero varios, y... ese sometimiento no tiene un día, no hay un día del sometimiento, hay un día de la independencia. Entonces el día de la independencia es una negación de todos los días y noches de sometimientos. Eso es un desplazamiento represor, un desplazamiento que tiende a encubrir, a mistificar el sometimiento. Banderitas, discursos, tedeum, a los cuales el presidente puede ir o puede no ir en el... hoy no fue, aparece entonces una positividad, pero que a mi criterio es una positividad encubridora. En realidad, la lucha por la independencia sería nada más y nada menos que la lucha por, en contra de todas las formas de sometimiento. Si esto pasara, si todos los días y todas las noches lucháramos contra todas las formas de sometimiento, contra todas las formas de la cultura represora, entonces el día de la independencia 9 de julio, pongamos, sería una condensación. O sea, el 9 de julio condensamos todas esas otras luchas de todos los otros días, de todos los otros meses, de todos los otros años. No es lo que sucede. Justamente hoy, la lucha contra distintas formas de sometimiento está siendo liderada, militada por distintos colectivos, despedidos, excluidos, marginales, originarios, y poco tienen que festejar en este día. O sea, en este día esos grupos que están fuertemente vulnerados, jubilados, pensionados, discapacitados, electrodependientes, el Sur asesinó a un chico hace no mucho tiempo, no tienen nada, nada, pero nada que festejar en este día. Y además se da otra situación a la que yo voy a hacer referencia. Siempre digo que la cultura represora separa lo que tiene que estar unido y une lo que tiene que estar separado. Entonces no separemos de este desplazamiento al 9 de julio un proyecto de ley que ha entrado en la legislatura porteña respecto a hacer del arte callejero una contravención, inclusive punible con arresto. O sea, hay un arte. Yo recuerdo cuando con mi padre íbamos a ver zarzuela al Teatro Avenida, que él me explicaba que la zarzuela se la llamaba el género chico, porque el género grande e importante era la ópera, ¿no? Después estaba la opereta, ¿no? Ya decir ópera, opereta, ya se ve como que hay una mirada diferente, ¿no? Como que el arte grandioso, importante, era la ópera. Después venía la opereta y después la zarzuela. Yo recuerdo zarzuelas maravillosas y realmente el artista, ¿no? Siempre recuerdo que, por ejemplo, en una función de la Verbena de la Paloma en la Avenida, el público cantaba al igual que los actores y las actrices, ¿no? Y los vices eran muy frecuentes, ¿no? Orquesta en vivo, o sea, algo muy diferente al público pasivo que en el mejor de los casos aplaude, un poco lo que se da en algunos recitales actuales, ¿no? Realmente esos espectáculos, esas zarzuelas, yo las recuerdo como recitales, ¿no? Ya la ópera es mucho más difícil de cantar porque se necesitan registros vocales que la mayoría de nosotros no tenemos. Prohibir el arte callejero. El arte callejero es, además de arte, una forma de trabajo. Trabajo es todo aquello que nos permite vivir. Todo aquello que nos permite generar un ingreso. Eso es trabajo. Después se lo puede calificar como trabajo digno, indigno, en relación de dependencia, monotributista, en negro, como algunos dicen todavía, ¿no? En negro, no informal, no ilegal, sino en negro, trabajo formalizado, trabajo offshoreizado, pero el trabajo es aquello que nos permite vivir. Por eso yo no idealizo el trabajo en sí mismo. No es que sea un valor el trabajo. El trabajo es un dispositivo. Y como tal, fue creado, no sé si por el creador o por nosotros mismos, para obtener de ese trabajo o un trueque o dinero. Dinero que empieza, como todos sabemos, con el capitalismo. Entonces, hablar de arte callejero es hablar de trabajo, de medios de vida, de cómo una persona puede conseguir aquello que Lilita Carrió ha propuesto propina, ¿no? Es decir, el artista está ahí en una avenida, está en una esquina, está en un subte, y luego de regalarnos su arte, y no quiero decir que sea un arte siempre talentoso, a veces realmente es bastante, bastante bodrio, pero de todas maneras está haciendo eso y ese es su trabajo. Y cuando pasa, para delicia de Lilita Carrió, la bolsa para que le demos una ofrenda, no una propina, sino una ofrenda, bueno, con eso él vive y seguramente ayuda a algún pequeño bienestar de su familia. Transformar todo eso en una contravención es de aristócratas, de elitistas o de verdugos, porque es una forma de pena de muerte. Se cacarea mucho con que en la Argentina no hay pena de muerte, y sí, en la Argentina, y por eso estamos sometidos, hay distintas formas de pena de muerte. El nombre más popular es gatillo fácil, pero no es la única. El otro es tarifazo. El otro es inflación de la canasta de alimentos básica, ¿eh? No estamos hablando de caviar, salmón rosado, no, no, petifur, no, no, estamos hablando de canasta de alimentos básicos. La pena de muerte en Argentina tiene distintos nombres. Pero cuando digo pena de muerte es porque las personas que han sido condenadas, por ejemplo, a tarifazo, su expectativa de vida disminuye fuertemente, ¿no? Porque evidentemente pagar 2.000, 3.000, 4.000 pesos una tarifa de electricidad es confiscatorio. En algún momento se hablaba, ¿no?, de que un préstamo tenía un interés determinado si no era usura. Las IVAC son usurarias, evidentemente, ¿no? Es decir, el banco hoy, préstamos al 60%, ¿no? Es usura, pero usura de la más brutal. El mercader de Venecia es un niño generoso al lado de estas tasas bancarias, ¿no? Pero los legisladores que presentaron y los que eventualmente aprobaran este proyecto de ley entran dentro de la categoría de los verdugos. Por lo tanto, en caso que esto se concretara, propongo llamarlo verdugos directamente, no legisladores. Están condenando, están matando, están asesinando la posibilidad de trabajo. Que este trabajo tenga que ver con el arte, es cierto, le da un matiz especial. El arte ha sido siempre, y hay una entrevista en este programa que lo explica claramente, el arte es el arte rebelde, el arte confrontativo, el arte que ha quedado en la historia de la humanidad es aquel arte que va yendo a lo fundante, pone en la superficie los mecanismos represores de la cultura y lo hace en forma artística. ¿Qué implica forma artística? Bueno, una forma bella, una forma que nos conmueve, una forma que nos hace sentir y además nos hace pensar. El arte verdadero conmueve, el arte verdadero genera un goce estético, donde la belleza, y diferenciamos lo bello de lo bello no necesariamente es lindo, y entonces hay una experiencia no solamente de catarsis, de liberación, que puede ser la risa, que puede ser el llanto, que puede ser la emoción, pero también hay una elaboración, La obra artística nos permite elaborar de una manera a veces, y lo escribió Freud, ¿no?, nada más ni nada menos, de una manera mucho más certera, ciertos conflictos psíquicos, ¿no? Por eso, bueno, los nudos de algunas tragedias, de la tragedia griega, por supuesto el teatro Shakespeare y demás, abreva en conflictos que yo diría son inmanentes al sujeto humano en tanto tal. Prohibir, hacerlo contravención, hacer ilegal el arte callejero, si la legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprueba esto, es casi equivalente a lo que se llama la biblioclastía, que es la quema de libros. Quemar a los artistas, quemarlos vivos. No los van a quemar, aunque no faltará algún legislador que lo proponga, en medio de una avenida. Pero quemarlos es prohibirles ejercer su arte. Arte que además es trabajo. Insisto con esto. El arte puede o no ser un trabajo. Yo no sé si soy un artista, escribo, actúo, dirijo, pero yo no vivo de eso. Eso no es mi trabajo. Eso es una muy importante actividad que yo tengo. Da para discutirlo, por supuesto, pero fundamentalmente cuando arte y trabajo están juntos, entonces realmente creo que tenemos que ser absolutamente cuidadosos en la forma de encarar cualquier forma de legislación. Sobre todo cuando de lo que se trata es nada más y nada menos que de la vida, de cuidar la vida. Por lo tanto, espero, vamos a seguir este tema muy de cerca, que los legisladores rechacen este proyecto de ley, pero que además lo rechacen con un fundamento profundo. Es decir, es un proyecto de ley que es una forma encubierta de pena de muerte. Seguimos con nuestros sueños posibles. Sueños posibles.

En vez de agradecernos que le hemos... Yo cuando llegué acá no había a quien Berte no le había pegado. Te voy a contar una anécdota. Berte, Sandro Berte, vecino de aquí. Sandro Berte fue condenado por apremios a 2 años de prisión y 4 de inhabilitación por pegarle a una persona en Macuba. Lo habilitaron y asesina a Solano. La hija de Berte también es policía. Por una denuncia nuestra la condenaron por torturar a un menor en la comisaría de Beltrán y se enojan con nosotros. Entonces a mí lo que esta sociedad que critico en algunas cosas, parecía que no importa que seas asesino, lo importante es que seas vecino. Si vos sos vecino, miramos para otro lado. O sea que estás dando el carácter de vecindad, prácticamente el carácter de facilitar la impunidad. Pero que si la sociedad no reacciona, claro que sí. Y deben hacer una autocrítica, porque Macuba sigue funcionando. Macuba es el boliche. El boliche sigue funcionando. Y se sentó el dueño de Macuba a declarar y parecía un anciano que lo habían sacado del hogar del hogar. Él no sabía que tenía boliche, no sabía que tenía empleo negro, no sabía que tenía radio, no sabía que tenía Krakatúa, él no sabía nada. El famoso no sé, no. ¿El de no? No me consta. Exactamente. Entonces, pero sigue funcionando Macuba. Mire, no murió únicamente Solano. Daniel Solano, fallecido, asesinado. O Alberto Solano, su papá, muerto hace 3 meses. Su abuela, la abuela de Daniel, Juana. Yo en este momento estamos representando al abuelo. Héctor Cuyevay, asesinado por la policía de Río Negro. Muerte que nos atribuimos, es mi culpa. Le voy a explicar por qué. Roberto Cuyevay, primo hermano de Héctor Cuyevay, viene una madrugada a pedirnos auxilio porque fue llevado a la policía de aquí y golpeado y robado. Hacemos la denuncia. También trabajaba para la misma empresa Solano. Ahí se arma un gran lío, hacen allanamiento. Al poco tiempo aparece Héctor Cuyevay, primo hermano Roberto Cuyevay, muerto en el río. ¿Qué dice la justicia? No, se ahogó después de jugar al fútbol, jugó él solo. Resulta que nos ponemos a investigar, Héctor Cuyevay también fue sacado de Macuba y asesinado a golpes. En el juicio declaró la esposa del enfermero que atendió a Héctor Cuyevay. Dijo que la médica no quería firmar el certificado de defunción porque querían que sea ahogo y el chico estaba todo golpeado. ¿Quién más murió? Héctor Villagrán, compañero de Solano. Desapareció el 10 de diciembre del 2011, cuando se tenía que volver con Daniel Solano, de Yuto, Jujuy. Nunca más se lo encontró. ¿Quién más murió? Pedro Cabaña Cuba, empleado del principal encubridor del caso Solano, Paulino Rivera, un explotador de una estancia que se llama El Negro Muerto, testigo de la causa que lo vio a Solano vivo. Paulino Rivera trae paraguayo de Pedro Luro. Héctor Cabaña Cuba apareció muerto en una isla. ¿Sabe de quién es la isla? De Berte. ¿Sabe quién investigaba la muerte de Pedro Cabaña Cuba? Berte, el asesino de Solano. Después murió Roque Peradillo, vecino mío de Tartagal, de una comunidad guaraní que se llama La Loma. Fue traído por Expofru a Chimpay. No había ni agua ni luz. Se bañó en un canal y se ahogó. Después murió Orías, de Tartagal. Fue detenido en una despensa de La Marque por estado de embriaguez. Al otro día apareció muerto en el río. ¿Cuántos muertos le estoy contando? Gente que murió en diciembre. Mire, esta es una película que hicimos nosotros del caso. Comprende el primer año del juicio, del caso. Esta película ganó hasta premios internacionales. Esta es una foto del equipo de Agrocosecha, de la empresa donde trabajaba Solano. Ese es Solano. Ese que está al lado de él, esta foto es prueba, es el comisario Aramendi. Era el que investigaba la muerte de Solano, jugaba al fútbol con Solano. Este que está acá es el dueño de la empresa. Acá hay 4 policías. Declaró la concubina de Aramendi en el juicio y dijo que Aramendi era íntimo amigo de los dueños de Agrocosecha. le habían ofrecido trabajar juntos, le iban a comprar un auto. Ese era el investigador. Solano desaparece y deja su bolso y sus documentos en la gamela. Resulta que se fue a Neuquén a cambiar de vida, pero sin los documentos y sin la ropa. Entonces, de todo esto no hay que enojarse. Mire, cuando nosotros comenzamos a investigar, descubrimos que en esta comisaría, había, en este juzgado de aquí, había 170 causas de apremios cajoneadas. O sea, había 170 denuncias contra policías por golpear ciudadanos. Lo tenía la doctora Bosco. Le cuento dónde está la doctora Bosco. Renunció, está jubilada. Le cuento dónde está el doctor Flores, el fiscal. Renunció. O sea, ninguno respondió. Entonces, por eso digo yo, es fácil decir, tracemos una línea, como nos dijeron los legisladores de aquí, pero cuando los muertos son nuestros. Bueno, eso es otro tema. A nivel ya no de la propia policía, sino ya a nivel, por ejemplo, legisladores, poder ejecutivo, otro tipo de organizaciones. ¿Encontraste respaldo, algún tipo de ayuda? No, porque nada. Todo lo que veo acá, las cajas y cajas de la investigación, si fue un esfuerzo casi individual, me parece realmente titánico, ¿no? No, nadie, no recibo apoyo a nadie. Ahí me gustaría que usted visite donde vivieron los Solano durante casi 6 años, frente al juzgado en carpas. Gracias a Dios esas carpas aún están y van a estar hasta que nosotros determinemos cuándo se van a levantar, que es cuando salga la sentencia. Ese es un símbolo para Choele. Acá el impacto en Choele fue la muerte de Solano, a ese hombre silencioso que se lo veía caminar, que nunca insultó, que nunca dijo nada, que nunca pidió venganza, que nunca pidió revancha, que nunca dijo nada. Yo hay muchas cosas que no comparto. Se dice, pobre Gualbert murió sin saber qué pasó con su hijo. No, él sabía todo. Él sabía absolutamente todo. Él fue informado de todo. El cuerpo de Daniel Solano está a 20 kilómetros de acá. Está en un jagüel que se llama Campo La Manuela. Ahí lo pedimos durante 2 años que se lo busque. Nosotros tuvimos que pagar, escúcheme bien esto, tuvimos que pagar nosotros la búsqueda. Salió 2,5 millones de pesos traer la empresa petrolera para buscar, nos faltan 10 metros. La iglesia puso 400,000 pesos de colecta de la gente. El gobierno puso 1 millón, el otro 1,5 millones lo puse yo. ¿A usted le parece que la iglesia y los abogados hayan tenido que poner dinero para buscar el cuerpo de un chico? Le voy a contar. ¿Por qué está en el campo La Manuela? Porque el señor que está en el campo La Manuela se llama Segatori. El médico que lo revisa a Solano y le dice a los policías, Solano está agonizando, hay que matarlo, está casado con una Segatori. Tenemos las llamadas telefónicas de esa madrugada. El médico se llama Baira. Tenemos las llamadas telefónicas a la madrugada. El teléfono de Baira está a nombre de Segatori. Uno de los asesinos, Sandro Berte, es jagualero. No llegamos al campo La Manuela porque se nos ocurrió. ¿Sabe quién le dijo a los jueces, a los 3 miembros del tribunal? Yo le dije al doctor Heredia que el cuerpo está en el jagual. ¿Sabe quién se lo dijo? El sobrino de Berte, Julio Squadroni. Berte está casado con Carmen Squadroni. El sobrino del policía dice, yo le dije al doctor Heredia que está en el jagual porque ahí lo tiraron. ¿Y sabe lo que más dijo? Lo mataron con la carabina mía a Daniel Solano de un disparo. ¿Cómo que no hay prueba? O sea, el cuerpo de Daniel no se recuperó todavía. No se recuperó porque lo encontramos cementado al jagual. Nosotros hicimos una filmación del jagual en el 2012. Cuando fuimos a bajar ahora estaba lleno de cemento. Un pozo de 50, de 80 metros de profundidad. Trajimos una empresa petrolera de Tartagal para buscar el cuerpo. Entonces nosotros no somos ni héroes ni nada. Vinimos a hacer un trabajo para un padre que nos pidió ayuda. Ahí lo dijo el doctor Leandro recién. Nosotros no recibimos un centavo. Acá se dijo que a nosotros nos pagaba el gobierno, que nos pagaba este, que nos pagaba el otro. Que nos pagaba... Trajeron al abogado de mi ex esposa para que... No importa quién son los abogados de Solano. Acá no vino Jesús a buscarlo a Solano. Acá viene un abogado con todos sus defectos. Ellos querían que lo venga a buscar Jesús de Nazaret a Solano. No, vino un abogado con una historia de vida, bueno o malo. La proclama de los señores policías era: ¿por qué el doctor Heredia duerme en el hotel y Solano en una carpa? No, mire, yo viví durante 5 años en ese cárter que está ahí. Yo tengo una casa muy linda en Tartagal. Una hermosa casa tengo. 5 años dormí en ese cárter. 5 años. 5 años de mi vida. Me perdí 5 años de mi hijo. Entonces, ¿por qué no ven? ¿Por qué dudan de lo que uno quiere ayudar? Bueno, pero hay una pregunta que te hago por todo lo que genera en mí tu relato, ¿no? Que es realmente muy, muy impactante. ¿Qué pensás que te motivó a todo esto que estás diciendo? Así que, ¿qué fue lo que más te conmovió para estar aquí? Mira, yo soy un abogado de una empresa. Yo soy abogado empresario, no soy abogado de derecho humano. Le voy a contar otra cosa. Me combatían las organizaciones de derecho humano. ¿Saben por qué? No. Porque yo usaba Rolex. Porque no decía compañero en los discursos. Porque no tengo barba. Ahora todos me piden perdón. Porque para ellos era más importante hacer las marchas que buscar. No, hay que hacer la marcha, pero hay que trabajar en el expediente. No sé si me entiende lo que totalmente, digo. Totalmente. Entonces, como yo no era compañero, con vida se lo llevaron, con vida. No, no, yo dije, Solano está muerto. ¿Por qué le voy a engañar al padre yo diciéndole, no, lo vamos a encontrar? No, no, hay que decir la verdad. Yo estoy en desacuerdo de eso, con vida lo queremos. No, no, ¿por qué le voy a mentir al padre? Yo le dije al padre el 7 de diciembre, su hijo está muerto y el padre se me desmayó, pero le dije la verdad. Ahora no entienden las organizaciones. Pero primero éramos que quién nos pagaba, que éramos agente infiltrado, que éramos esto, siempre cuestionando. Mire, yo no cobré un centavo. Renunciamos a las indemnizaciones. Mis honorarios están donados al hospital para que se compre un tomógrafo y se le ponga a Daniel Solano. ¿Qué más tenemos que hacer nosotros para demostrar que somos los buenos? ¿Sabe lo que usted me pregunta? Yo tengo una vida extensa como abogado, más de 30 años. Mi hermano es un abogado, mi hija es abogada, mi otra hija es ingeniera. Pero alguna vez en la vida tenemos que saber dónde estamos parados. ¿A dónde nos ponemos cuando la vida nos da la oportunidad de probar eso? Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. Atico, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Ahora en Sueños Posibles vamos a entrevistar a un gran, gran amigo, un gran compañero, además un asociado de la Cooperativa Ático, que es el profesor de arte Oscar Ciancio. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, Alfredo? Acá estamos, siempre haciendo algo para la causa común, intentando por lo menos. Bueno, mira, teníamos ganas de charlar contigo en relación a dos temas. Uno, que es muy específico, que tiene que ver con un proyecto de ley, no sé si estás al tanto, que ha ingresado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para prohibir, inclusive transformarlo en una contravención, el arte callejero. Sí, estoy al tanto. Bueno, entonces quisiera algunas reflexiones tuyas sobre el tema. Bueno, mira, en realidad estoy al tanto, en principio, por mi idea de lo que es el arte implicado, que viene del arte social, y que es un arte que se compromete con lo popular, con un arte donde hace partícipe a la gente, y que bueno, a raíz de este tema, yo bueno estuve siempre en contacto con Alejandro de Jamaicadero, que son los que impulsaron en principio lo que era la música o el arte en la calle no es delito, y me parece una barbaridad esta ley, porque en principio lo que está haciendo es trastocar la cuestión y prácticamente pretenden que el arte que aparezca en la calle sea algo similar al arte de los salones, ¿no? Que yo digo siempre que el arte popular tuvo esa diferencia, ¿no? De no ser un arte elitista. Entonces, graduar la actividad artística a partir de un Estado, que habitualmente, o más que de un Estado, de un gobierno de Estado, donde el gobierno se sabe que viene siempre de una ideología partidista determinada y que por lo tanto va a imponer algo de manera vertical. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el arte. Además que el arte siempre fue una expresión de rebeldía. Por lo tanto, nunca tuvo no tiene nada que ver con la ley. El arte me parece que es algo legítimo, que tiene que ver con las personas. De hecho, nosotros estuvimos en la legislatura, frente a la legislatura, con los artistas callejeros, y vamos a volver porque entendemos que ese es nuestro lugar, y en ese lugar seguiremos actuando. Así que bueno, no nos queda otra, suponemos que esta gente, a ver si entra en, no digo en razón, porque a veces la razón de ellos son bastante complicadas también, ¿no? Pero si se ponen a ver un poco que reprimiendo no van a lograr absolutamente nada, porque tener a la gente por miedo, bueno, no es nada bueno tampoco, afecta a la salud mental, diríamos, ¿no? Sí, bueno, eso es interesante, sobre todo ya que tanto vos como yo pertenecemos a una cooperativa de trabajo en salud mental, el tema desde ese lugar que vos lo estás señalando sería importante también tomarlo. Yo lo pensé también directamente, incluso en la editorial de este programa, como una forma encubierta y no demasiado de pena de muerte, porque ese arte callejero además es trabajo. O sea, el artista callejero está trabajando de eso, o sea, será una propina, como dice Lilita Carrió, será lo que sea, pero vive de eso. Entonces, que ese arte se transforme en una contravención es realmente una forma de condenar a muerte al artista. Sí, bueno, es que para mí, evidentemente, todas estas propuestas que se están instalando desde esta cuestión de una legalidad donde hay una injusticia que sabemos que es injusta en todos los órdenes sociales, acuerdo totalmente con vos que podemos tranquilamente y sin rasgarnos, que nos acusen de exagerados, podemos estar hablando de muerte tranquilamente, porque es esta parálisis que se quiere generar en el pueblo, que no se lo quiere tener en las calles. Es como aquel que quiere tener una casa totalmente limpia y ordenada porque en realidad no la quiere habitar. Yo creo que una ciudad habitada no debe estar tan prolijamente, decorada para uso pura y exclusivamente de un turismo que viene a sacar la foto como una postal. Me parece que el arte y la calle tiene que ver con otra impronta, que tiene que ver con algo vivo donde van a aparecer las diferencias sociales, donde van a aparecer las protestas, donde van a aparecer las diferencias y la diversidad. Me parece que ellos hablan de que apuestan a la diversidad, pero tienen una diversidad que es muy propia, que no aloja la diversidad del otro, ¿no? Podríamos hablar que ellos tienen una diversidad entre ellos y no alojan la diversidad de los otros, ¿no? Claro, además me haces acordar este comentario tuyo a una propuesta que había de también sancionar los grafitis. Yo me acuerdo cuándo fue eso, no fue hace mucho, no me acuerdo si fue este gobierno o el anterior, pero en un momento el graffiti callejero, que es un mecanismo, digamos, casi, digamos... Creo que fue el gobierno anterior, pero sí, sí. Sí, sí, bueno, todavía nos acordamos de los grafitis en el Cordobazo, en tantos otros lados, el Mayo Francés, que quedaron así como comitos de la cultura, ¿no? Sí, tal cual. Por lo tanto, sería una pena de muerte y un acto, como bien decís, de castigar a la cultura popular. Ahora, lo que me llama la atención, hasta ahí nomás, porque ya, para que algo te llame la atención, pero que sea un proyecto de ley, o sea, que se quiera legislar lo injusto, ¿no? Sí, claro, bueno. Es llamativo, ¿no? Que sea legal lo injusto. Sí, es lo que están, pero me parece, lo están generando en todos los espacios, no solamente en el de arte, ¿no? O sea, están actuando de esta manera en todo, en general. Yo la vez pasada estuve ahí en Comodoro Py escuchando la defensa de la abogada por el hongo de Facundo, y cuando escuché esa defensa y vi la actitud de los jueces y el hecho de que tienen una persona detenida hace 8 meses sin argumento válido, entonces vos decís, ¿de qué justicia estamos hablando, no? O sea, se había citado a la gente a las 10 de la mañana y ellos se dieron todo el tiempo y llegaron a las 2 y pico del mediodía porque la gente se puso a aplaudir, lo cual hizo que toda la policía viniera a ver ahí porque estaban aplaudiendo. Entonces, yo digo, esta justicia, digamos, es una justicia instalada desde el poder, y como muchas veces vos bien lo decís, es una cultura represora, es una cultura que evidentemente lo único que sabe es de reprimir, ¿no? En otro orden de cosas, porque reconozco que tenés casi más personalidades que yo, lo cual no es poco. Comentanos un poco, has estado con compañeras de pueblos originarios en un encuentro hace muy poco. ¿Por qué no es una semblanza de lo que han discutido, de lo que han pensado? Sí, bueno, me voy a arriesgar a que si algunas feministas me estén escuchando y son de las que opinan que no tenemos que los hombres intervenir. Habla tranquilo, que sueños posibles es un territorio donde todos circulamos libremente, incluso los hombres. Claro, no, pero bueno, digo, ciertamente yo creo que hay que de alguna manera ese lugar tener en cuenta, que es un lugar por las mujeres. Yo suelo ir porque me habilitan, digamos, a acompañar, no tengo ni voz ni voto, lo cual me permite escuchar desde afuera, porque evidentemente es en el lugar que me pongo. Y entonces puedo hacer por ahí probablemente un análisis más, no digo profundo, sí, pero desde otro lugar. Y lo que a mí me interesa muchísimo de las mujeres de pueblos originarios es ese feminismo comunitario en las que ellas plantean toda una cuestión que tiene que ver no solamente con el territorio de los cuerpos, sino que tiene que ver también con los territorios, con lo que tiene que ver con los pueblos, con lo comunitario. Por eso ellas hablan de feminismo comunitario, donde ellas son mujeres luchadoras, pero que no dejan de pensar que dentro de esos pueblos, de esas comunidades, también están los niños, los hombres, las diversidades de género, que padecen el mismo tipo de lo que es esta cultura, que podemos también, como decís vos, represora, decir que es machista y patriarcal. Entonces ellas, hay un planteo ahí a donde yo por lo menos me puedo sentir más cómodo, y ellas están debatiendo esto con las mujeres que son de la ciudad, que evidentemente por sus distintas situaciones viven momentos distintos. Por lo tanto, evidentemente, al ser el feminismo un movimiento, hace que pueda alojar distintos pensamientos, ¿no? El otro punto que me interesa destacar, que lo he hablado con las hermanas, es que ellas a todo esto también entienden que ese tipo de feminismo comunitario del que ellas hablan también de una lucha frente a un capitalismo que avasalla, que invade los pueblos originarios. Por lo tanto, ella, la parte política, la incluyen también en los debates de ellas, y es muy interesante. Yo la verdad que son espacios, ellas actuaron en este espacio que prácticamente se lo puso a las espaldas Pañuelos en Rebeldía, y que realmente fue para mí un placer enorme, ¿no?, estar escuchando todo esto y ver la potencia que tienen estas mujeres, las originarias y las no originarias, en esto de defender derechos, pero derechos legítimos, ¿no?, que es un poco de lo que vimos hablando, ¿no?, esto de lo legítimo frente a esta ley que viene desde instancias injustas, porque evidentemente esto está bien a la vista, nadie lo ignora. Así que, bueno, eso es lo que puedo opinar. Además, bueno, siempre que estoy con ellas, con mujeres originarias, es para mí un placer porque realmente aprendo mucho de ellas. Bueno, dijiste recién feminismo comunitario, ¿no? Yo, en el programa anterior de Sueños Posibles, hablé con una feminista, Lenny sí. Cáceres, y yo le mencionaba el feminismo burgués, ¿no? A mí me parece importante esta potencialidad que tendríamos que desarrollar, tanto hombres como mujeres, de la cualidad del feminismo, ¿no? Porque así, como abstracto, me parece que es peligrosamente encubridor, ¿no? Exacto, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo, además, te digo que me encuentro con situaciones muy complejas con esto del feminismo, porque en realidad, ya te digo, yo no quiero ser invasor en un territorio que tiene que ver con la mujer, porque está planteado desde la mujer. Pero también yo me entero por hermanos o amigos o compañeros de lucha, de militancia, que a veces se ven en momentos muy difíciles. Por ejemplo, el otro día me contaba, un papá de una nena trans, que evidentemente él es un papá que el aspecto que él puede tener, digamos, desde el prejuicio, tiene que ver, como yo le digo a él a veces cargándolo, le digo, es un aspecto de troglodita, ¿no? O sea, es verlo a él, lo que uno puede, lo menos que se imagina que ese hombre con esas características acepte una nena trans y que viva con ella y que la acepte y que luche para la libertad y la elección de esa hija que tiene. Bueno, él me contaba que estando con el movimiento de Infancias Libres en una de las movilizaciones que se hacían, lo vinieron a increpar y mal, de mala manera, y él trató de explicarle y que les explicaba que él en realidad estaba ahí porque quería, digamos, participar, acompañando la cuestión de su hija trans. Y este grupo de mujeres, porque podemos decir un grupo, que no estamos hablando de todas para nada, lo increparon peor. Yo creo que lo que nos tenemos que plantear es poder hablar, poder estar y escucharnos, poder y acompañar al otro y dejar que el otro nos acompañe, ¿no? Me parece, y nosotros sí, si es un espacio propio, proponer de qué manera queremos ser acompañados. Pues si no, de la otra manera, yo me imagino como que sería un exterminio del hombre como tal, ¿no? Analizarlo de otra manera. Esto que me decís me preocupa muchísimo. Pero bueno, es un tema de debate que yo creo que tenemos que... Hay que darlo. Que hay que darlo, y además que nuestras compañeras feministas nos puedan aclarar el punto, digamos, porque es controversial y evidentemente la cultura represora, entre otras cosas, uno de sus méritos es siempre separar lo que tiene que estar unido, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. Yo creo que este movimiento, yo por lo menos lo vengo acompañando desde hace tiempo, no solamente por una cuestión de afecto y de coincidencia, sino bueno, porque además estoy rodeado de mujeres, tengo una nieta, dos hijas, tías, primas, o sea, prevalece, digamos, el feminismo en a mi alrededor, y entonces me parece que sería bueno que nos dejen acompañar a aquellas que son más, que yo también entiendo a veces puede ser desde donde venga el grado de represión que han tenido. Yo muchas veces también en una movilización, cuando fue, me acuerdo, en el Borda, lo que fue la represión, yo también tuve unas ganas bárbaras de agarrar piedras y tirarle a la policía, y lo que hice fue ir a atender a los pacientes que estaban ahí. Pero esa bronca y ver un uniforme hoy de policía me genera lo mismo. Entonces también a veces pienso que de muchas mujeres que pueden haber sido sometidas de maneras muy crueles, Es entendible que a veces tengan esas reacciones de esta forma, ¿no? O sea que no. Pero bueno, habrá que tratar de acercarse. Yo ahí digo siempre es cuestión de miradas y de cómo extender la mano. Bueno, Oscar Ciancio, profesor de arte, asociado de Ático, amigo, compañero. De todas maneras, vamos a cerrar esta interesantísima nota y te quiero hacer o pedirte un comentario sobre un espacio que Ático habita hace muchos años, que vos has sido uno de los más fervientes militantes, que es el espacio de las prácticas comunitarias. Se va a hacer un próximo encuentro en Avellaneda. Sí, exacto. Que nos hagas una breve referencia de esa importante actividad. Bueno, en prácticas comunitarias ya hace 7 años que venimos trabajando con distintos colectivos, grupos, organizaciones, no solamente de salud mental, sino de distintos espacios. Ático Cooperativa es la única cooperativa, hubo en uno de los encuentros una cooperativa de La Plata que también participó, artesana. Me refiero a cooperativas de salud mental, ¿no? Artesana es un poco hija de Ático, ¿no? Exactamente, Artesana es y tenemos una muy buena relación en realidad. Y prácticas comunitarias lo que viene desarrollando es una mesa del principio nacional, que ahí es donde arranca con todos los organismos, donde nos reunimos y hacemos preencuentros, que son lo que prepararía el encuentro de fin de año, que ese encuentro es a nivel nacional. En esos encuentros lo que se plantea es la presentación de trabajos de tipo comunitarios en todos los órdenes de lo social, puede ser de salud mental, en la parte de género, en la parte de todos los desarrollos sociales que se van dando en el país, y eso se puede presentar ahí, y lo que hacemos es una articulación para ir generando en cada provincia nueva que se presenta al encuentro una mesa regional. Esas mesas componen el conjunto de la mesa nacional hoy, y ahí vamos todos los años por un nuevo encuentro donde vamos vinculándonos entre nosotros, y me parece muy interesante esta idea de que pueda estar en este espacio una cooperativa, porque me parece que es absolutamente complementario el tema, como hemos hablado con vos muchas veces, lo cooperativo y lo comunitario, ya que tiene que ver con prácticas que no tienen que ver ni con lo privado ni con lo público, sino que es una instancia que puede ser inclusive superadora de esas otras dos, porque bueno, genera la autogestión y demás, y fundamentalmente en salud mental, porque las cooperativas que pueda haber de profesionales dan cabida a darle un espacio de intercambio a las cooperativas de, como ellos suelen llamarse, de usuarios, que serían los internados o externados en los hospitales manicomios. Así que prácticas comunitarias me parece que va a seguir existiendo, porque existe la medida que la gente se acerque. Nosotros no hay una... referentes, hay referentes evidentemente que están en el encuentro, pero la actividad propiamente la sostiene la gente que viene a las reuniones donde programamos todo lo que se hace en el año. Así que este año se va a hacer en Avellaneda, estamos viendo, va a ser en el mes de noviembre, estamos ajustando todo para poder estar ahí, y bueno, ya estamos invitando a todas las organizaciones y personas individuales que quieran ir a participar de los talleres, los foros o los plenarios. Bueno, Oscar Ciancio, muchísimas gracias por tu tiempo, realmente ha sido muy interesante para Sueños Posibles contar con tus palabras, y bueno, nosotros nos seguimos viendo en todos los lugares que compartimos hace tantos años. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo implicado para la gente de la radio, para la gente del programa, para vos, Alfredo, nos vemos pronto, y un abrazo implicado para toda la gente que escucha el programa. Te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Chao, chao, gracias. Hemos trabajado con mucha intensidad la situación de Daniel Solano. Tuvimos el privilegio de estar con Sergio Heredia en Chulechuel, hicimos una entrevista en el marco de las actividades de la UNTER, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, y por eso nos pareció importante compartirlo en este programa. El lunes que viene haremos la parte final de la entrevista, y quiero decir que Sergio Heredia es un compañero que él mismo no ha tenido militancia en los derechos humanos, como lo explicó, pero que cabalmente representa la actitud correcta, como él dice, ¿no? Es decir, la búsqueda de la verdad. Creo que en ese sentido este programa Sueños Posibles rinde homenaje a Daniel y a todos los compañeros y compañeras desaparecidos que siguen desapareciendo, y cada desaparecido es un asesinado, es un asesinato encubierto por esa forma ambigua en que el poder describió que los desaparecidos no estaban ni vivos ni muertos. No, mejor dicho, sí, están, no están ni vivos ni muertos, están asesinados. Continuamos el lunes que viene con nuestros Sueños Posibles.